Saludos a las secretarias que están ahorita trabajando muy fuerte. Hay dependencias que no paran, así que imagínate todo ese piso lleno de máquinas de escribir y de escritorios y de papeles. Qué escándalo, ¿no? Vamos a tratar de hacerles más llevadera la labor, señoritas, con todo respeto para todos ustedes, este programa de un servidor, José José. Bueno, se les vale que interrumpan sus labores en este momento para que escuchen a José José, pero que conste que después de que termine el programa del príncipe José José, como ya interrumpieron una hora, si salen a las 7 de la noche tendrán que reponer ese tiempo. Bueno, así lo dicen algunos jefes. La verdad es que sí nos daría mucho gusto que se quedaran otra hora para que escucharan después de las 7 el Festival de las Estrellas. Mañana, por cierto, tendremos en el Festival de las Estrellas a Abraham Méndez, Bronco, Paola, Dinamita, Rafael Amador, Mariana Maese. Uy, va a estar interesante el Festival de las Estrellas mañana. Hoy, no menos interesante. Hoy, ¿cuántos artistas tenemos, Héctor? Tenemos como 9 o 10, ¿verdad? ¿No puedes decirme quiénes siguen? Sí, dime de una vez, ahí los tienes. A ver, dime, ¿quiénes siguen hoy a partir de las 7 de la noche? Ahí tienes tu programación, Héctorín. Dime, por favor, quién sigue. Va a estar César Costa con Tierno. Luego, Mi Amor, Amor, con mi novia Lucía Méndez de Moreno. Oscar Atié con su fotografía a color, además. Dulce con las heridas. Ya me cansé de que me dijera que no me quiere, pero nada le hace. Y luego, La Alegría Incomparable de Timbiriche con Miki. Y Juan Gabriel, hasta ahí, párale. Ya, ahí muere, ya son muchos. Juan Gabriel cantando Caray. Eso será a partir de las 7 de la noche. Mientras tanto, José José. Si pretendes darme celos por llenarme de deseo, para ser tú la que manda, aunque tú digas que no. Si pretendes darme celos para castigarme un poco y que sepa que soy tuyo, que eres más fuerte que yo. Tú ganas, amor, me rindo del todo. Habrá de ser a tu modo. No pidas más ya de mí. Tú ganas, no abuses de que te amo. Amor, no me hagas más daño. ¿Cómo puedes ser así? Si pretendes darme celos y volverme medio loco, para ver si así me sacas una gota más de amor. Si pretendes darme celos para ver cómo me pongo y divertirte conmigo y sentirte superior. Tú ganas, amor, me rindo del todo. Habrá de ser a tu modo. No pidas más ya de mí. Tú ganas, no abuses de que te amo. Amor, no me hagas más daño. ¿Cómo puedes ser así? Tú ganas, amor, me rindo del todo. Habrá de ser a tu modo. No pidas más ya de mí. Tú ganas, no abuses de que te amo. Amor, no me hagas más daño. ¿Cómo puedes ser así? Tú ganas, amor, me rindo del todo. Habrá de ser a tu modo. No pidas Radio. Última oportunidad. Estudia la carrera de técnico en programación con duración de 4 meses en el Instituto Mexicano de Informática, la única escuela en México con 5 computadoras y más de 30 terminales para prácticas del alumnado. Informes al teléfono 761-4457, 761-4457. Radio Tecnimal.

Gracias por habernos acompañado. Fue así como Radio Festival proyectó La Hora del Príncipe José José. Amigos de Radio Festival XX, gracias por acompañarnos en esta hora de 6 a 7 de la tarde. Los invitamos a que estén con nosotros nuevamente. Mientras tanto, quédense con Dios. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Fue una operación del ingeniero Héctor Flores Baños, una coordinación de Roberto Rodríguez, producción de Andy Kings, la voz de su amigo y servidor José Luis Moreno, quien les invita para que a continuación escuchen el Festival de las Estrellas con don Isaías Chinó, el hombre de la voz ranchera, pero cuando canta nada más, ¿eh? Son las 7:06. Radio Festival.